El Papa ya se fue y nosotros celebramos. Así comenzamos este hostil de jueves. Hey, you don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One step beyond. Gran forma de comenzar este hostil, este programa llamado Hostil. Gracias a mi público virtual que siempre me apoya. Bienvenidos a este programa, lo vuelvo a decir. De nueva cuenta estamos en el hostil de jueves, el hostil que últimamente no ha fallado y ya. No estoy drogado por alguna... ¿cómo era la cuestión de los dientes, productor? Ayúdame, anestesia. Se me fue la palabra, no sé. Fue la emoción de la gran canción de The Madness, One Step Beyond, sonando en Resistencia Radio. Y bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes. Sean bienvenidos a la misa del día de hoy. Aquí con este servidor que se hace llamar Chaco, esperando que por allá afuera todo sea tranquilo. Tengo un buen día, ¿eh? Un buen día. Ya no me duele la muela. Ya no me duelen las encías. La limpieza terminó. y es momento de celebrar, y es por eso que comenzamos con fuerza, con ánimo, con una gran canción que prende hasta el más apagado y gris. Le pones One Step Beyond de Madness y seguro, seguro, por lo menos mueve el piecito. ¿No? Seguro, seguro. Pues ahí están. Bienvenidos de nueva cuenta a todos ustedes, esperando que este programa sea el correcto, sea el ideal, sea el más honesto, sea uno de los programas que ayuden que su día allá detrás de sus parlantes sea, pues, benéfico. Yo estoy de buenas, ¿eh? Y no pasa muy seguido. Gracias a la mala vibra del productor, generalmente yo ya también me amargué. Pero hoy, seguro con el playlist que escogimos para ustedes el día de hoy, vamos a tener un programa, un gran, gran programa, movidón, prendido, nada para abajo, puras rolas prendidas. Y sobre todo tengo una selección de rolas también, de los 80s, por ahí algo de los 90s, y algo más actualón. Entonces está cotorro el programa del día de hoy, así es que vamos a comenzar y sigamos con esa misma línea. Vamos a escuchar a Supergrass. Antes, quiero invitarlos a que le den like a nuestras redes sociales y follow. Ya lo saben, las vías de comunicación en esta cabina de radio, de aquel lado de la... Ya, perdón, ya lo sé, productor, lo sé. No me estés distrayendo del tren de pensamiento, aunque estoy haciendo mi monólogo, mi contenido, ¿sabes? Micrófono, locutor, pseudolocutor, gente que está escuchando del otro lado. No existe la distracción. Está bien. Bienvenido, productor. ¿Ya terminaste? ¿Ya? ¿Puedo continuar? ¿Me das chance? Perfecto. Bueno, ya, bienvenido, productor. Se me olvidaba, es que estoy emocionado, de verdad. Mi día pinta bastante bien. Está caluroso por acá atrás, bueno, acá en la calle. Hacemos el programa hasta el sur de la Ciudad de México. Y bueno, acá en el sur de la Ciudad de México, el clima está ideal para disfrutarlo. Bueno, según yo. Traigo vibra, traigo pila, productor, ¿eh? Seguro si hoy me invitas de esos atolondradores huastecos que tienes del otro lado de la cabina, seguro nos ponemos mal. ya ves que te encanta. Ahora sí me dejas continuar, muchas gracias. Ahora sí, continuando con esta misma línea de canciones para el día de hoy, pegajosas, con ritmo, sabrosonas, diría yo, suculentas. Aquí está Supergrass. Y esta que se llama Alright, sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Thank you. Gran, gran canción que sigue alegrando el día, esta de Supergrass. Se llama All Right, sonando en Resistencia Radio. Y desde las Inglaterras nos vamos a escuchar música para gitanos. Esto es de Goran Bregovic. Sí, ese Goran Bregovic que trabaja mucho con Kusturica en sus películas. Hiciera el soundtrack para Underground. Gran película, tienen que verla. Y esta gran, gran canción, recordando aquel año, no exactamente, hace como 2 años, viniera a la ciudad de Cuernavaca, o a la linda ciudad de la eterna primavera, y estuvimos ahí para ver la actuación, super actuación de Goran Bregovic, y tocar esta canción, claro está, se llama Bella Ciao, sonando en Resistencia Radio. Sigan moviéndose, no pasa nada, hay que meterle ritmo. Regresamos, no se vayan, tenemos boletos para regalar de teatro y de Autocinema Coyote, además de más contenidos. Mi chiamo Mukale Regepi, gitano, refugiato da Kosovo, Italia, adoro. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao. Con esta llamada Bella Ciao, y esperando que no haya bajado el ritmo, al contrario, sigan acá. Imagínense ese concierto, toda la banda en vivo, que tuvo grandes complicaciones. Tuve la oportunidad de estar presente en ese concierto allá en Cuernavaca, en el centro de Cuernavaca, y el escenario estaba al aire libre. De repente se suelta tormentón enfermo, tormentón así enfermo, que tuvieron que, parecería que iban a suspender la presentación, todo el mundo, no, no es posible, todo lo, vengo desde no sé dónde, ¿por qué? ¿Sí? Total que los organizadores pasaron inmediatamente y fueron a montar al teatro cruzando la calle, cruzando la avenida, para que Goran, porque Goran quería tocar. Entonces se prestó el señor para que pudieran montar en, que será media hora, después de un tumulto de gente que esperaba verlo y organizándose y también dispersándose para cubrirse de la lluvia. Lluvia fuerte, ¿eh? Con relámpagos y estuvo dura, sí estuvo dura. Entonces se fue al teatro y todos corrimos para allá, a agarrar lugar, a entrar, a poder ingresar, porque también el cupo no es lo mismo estar en la explanada, ¿no? Con mayor cantidad de personas que estar obviamente en el teatro, que es un número limitado. Entonces quien entró, entró, de esos afortunados un servidor obviamente, pero gran, gran presentación. Goran controla la energía, Goran, un Goran alegre, su banda impresionante, sus músicos, coristas y demás. Gran presentación. Si tienen ustedes la oportunidad, alguna ocasión de ver a Goran Bregovic en vivo, uf, de verdad no lo van a lamentar para nada, para nada. Al contrario, le van a agradecer. Grandes presentaciones otorga este señor. Bastantes buenas, bastante buenas. Pues ahí está. Y bueno, hablábamos al inicio del programa sobre que ya somos felices de que la ciudad regresó a la normalidad. Digamos que la constitución y todo lo que se dice en ella, pues los políticos y la educación se la pasan por el arco del triunfo, porque no estamos viviendo en un estado laico y tampoco una educación laica. No sé si por ahí se enteraron de que la página de la SEP puso la imagen del Papa y cosas así. Pues bueno, después de haber pasado por inclemencias en cuanto al caos de la ciudad que se generaba o se está o se generó durante esos días de la estadía del señor Papa, de su Papa, pues aquí viene Universal, dice una nota que en su encabezado dice de la siguiente manera: Papa evita reunión con familiares de 43 por luchas internas. A ver, vamos a ver de qué va. El Papa Francisco dijo hoy que no vio en México a familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, porque hubo muchas peticiones de grupos que además estaban contrapuestos y con luchas internas. ¿Qué? El pontífice ofreció una explicación sobre la ausencia de un encuentro específico con esas asociaciones a medios internacionales, entre ellos EFE. Durante el vuelo de regreso a Roma desde Ciudad Juárez, última etapa de su viaje pastoral a México, reconoció que en el caso de los 43 de Ayotzinapa hubo algún intento por parte de grupos de personas que quisieron encontrarse con él, pero eran muchos grupos, incluso contrapuestos y con algunas luchas internas. En palabras del Papa, les dije que les iba a ver todo. Ah, no, pero eso es como español, es que no sé hablar. ¿Y eso qué? Bueno, dice, les dije, perdón, les dije que les iba a ver a todos en una de las misas, dijo el Papa sobre el asunto, que zanjó así en su conversación con la prensa en el avión papal. Jorge Bergoglio recordó además que ha hecho en su viaje a México una referencia continua a los asesinatos, la vida que cobraron las bandas de narcotraficantes y traficantes de personas, a la violencia como una de las llagas que ha sufrido México. Francisco destacó como cualidad del pueblo mexicano algo que, confesó, no se puede explicar, en alusión a la capacidad que tiene de festejar, pero también de protagonizar en algunos casos verdaderas tragedias. Recordó que en Ciudad Juárez, la última etapa de su visita, los narcos habían firmado 12 horas de tregua debido a su viaje, pero lamentó que después volverían a luchar entre ellos. Es una situación muy difícil de comprender, para mí que soy extranjero, pero la sociedad mexicana es víctima de la violencia y el narcotráfico. Es un dolor que me llevo muy grande porque México no se merece esto, dijo. El Papa desveló además por quien rezó en solitario durante 20 minutos ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. He pedido por el mundo, por la paz, por muchas cosas. He pedido perdón, he pedido que la iglesia crezca sana. Pide mucho perdón, señor Papa. He pedido por el pueblo mexicano y una cosa por la que he pedido mucho es para que los curas sean buenos curas. y las monjas, buenas monjas. ¡Ah, qué buena monja! Y los obispados, buenos obispados. Buenos obispos, como lo quiere el Señor, por eso he rezado tanto. Pero las cosas que un hijo dice a la mamá son secretas, concluyó el Papa. Pues ahí está. Sabíamos que el movimiento no necesita de una autorización del Vaticano y tampoco necesita, a palabras mías, ¿no? No es, supongo que no es tan necesario tener el don o digamos la bendición de alguien para que siga la lucha y la resistencia. El movimiento de familiares, papás y demás sigue estando o no estando con estas figuras sociales que vienen y prácticamente paralizan a la Ciudad de México, bueno, o a toda la República Mexicana, ¿no? Este movimiento, esta lucha es una lucha constante. Entonces no creo que tenga mucho que ver la cuestión de si tenemos o si se tiene la aceptación, ¿no?, del Vaticano o de algunos extranjeros que vienen a decir que México está mal. Pues ya lo sabemos que está mal, ¿no? Los que están mal y los que deben rezar por ellos para que realmente cambien esta forma de pensar y sus intenciones y malas intenciones son aquellos que están sentados que te invitaron, señor Papa, señor Francisco. Así es que vamos a ser medio congruentes, ¿no?, con estas palabras y con estas ideas si no las conocemos. En boca cerrada no entran, ya sabe. Pues ahí está, la primera nota del día. Tenemos boletos, les quiero recordar, y es que la manera de ganárselos va a ser por nuestras redes sociales, además del teléfono en cabina, que en cuanto tengamos ya el visto bueno por producto para empezar a regalarlos, lo vamos a colgar para que puedan entrar todas sus llamadas. Mientras tanto, si quieren mandarnos saludos, si quieren pedir canciones, si quieren decirnos algo directamente, producto tiene por allá el Facebook manejándolo, yo tengo aquí abierto en cabina el Twitter, y bueno, las vías de comunicación ya lo saben, diagonal Resistencia Radio en Facebook y Twitter @ Resistencia DF. Todo el protocolo de Facebook, diagonal Resistencia Radio, y también tenemos el Twitter @ Resistencia DF, @ Resistencia DF, el anterior DF, sí, ese. Pues bien, vamos a la canción que continúa y seguimos con esta misma línea de prendernos, pero antes vamos a bajar un poquitito los decibeles o los volúmenes o el ritmo, porque esta es la nueva de los editors. Ya tiene un ratito estrenándose, pero aquí se las presentamos. Life is a Fear, sonando en Resistencia Radio. Oídos, oídos alegres, oídos con ritmo, oídos bailadores. No se vayan, regresamos, se van boletotes, se van los primeros boletos. The birth of my day. Mundo Kiss. Gran clásico, ya podría decir yo. Esto fue de Korn, llamado Got to Life, sonando en Resistencia Radio y seguro tocando fibras del recuerdo. En mí, por ejemplo, sí tocaron fibras del recuerdo, con esa gran canción. Recuerdo también haber visto a Korn junto con Linkin Park, me parece, si no estoy equivocado. ¿Tú recuerdas, productor? ¿No te acuerdas? ¿No? Fue con Marilyn Manson, ¿no? Linkin Park y Marilyn Manson. No recuerdo exactamente, pero bueno. Ahí estuvo Korn con esta llamada Got a Life, sonando en Resistencia Radio. Y bueno, tengo los primeros boletos, no sin antes mandar saludos rápidamente por acá. Y nos dice Gabriela Fernández: buenísimo y chingón programa tengas. Pues muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Piden también canciones por acá. Les recuerdo los medios de comunicación para que estén en contacto directo con nosotros. Todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook, o sea, www.facebook.com/Resistencia Radio. Y el Twitter en @ResistenciaDF. Por esos medios vamos a estar en contacto. Y bueno, van a poder ganarse boletos. Además de que vamos a tener boletos aquí en cabina. Y el teléfono aquí en cabina es el 7096-0691. 7096-0691. Para que también puedan marcarnos. En este momento yo creo que Productor va a colgar el teléfono. ¿Listo? Perfecto. Si quieren marcarnos, mandarnos saludos o cosas así. Vamos a regalar los primeros boletos. Esos son para teatro. Ya que el teatro es Resistencia. Tengo un par de cortesías, ¿no es cierto? Tenemos 10 pases dobles. ¡Oh! Se vieron muy bien, ¿eh? Esta gente del Helénico, al cual le mandamos un saludo, del Centro Cultural Helénico. Y bueno, tenemos 10 pases dobles para el juego de Yalta. El juego de Yalta, tenemos 10 pases dobles. Y esto se presentará el siguiente lunes, el lunes 22 de febrero a las 20:30 horas. Los invitados tendrán que estar a las 20 horas, o sea, como media hora antes. Y tenemos 10 pases dobles para ustedes. La obra que se presenta es El Juego de Yalta en el Centro Cultural Helénico, el próximo lunes a las 20:30. Buena oferta para comenzar desde ahorita, agendando, y que comience su siguiente semana no tan triste y tan gris como aquellos lunes que diría Garfield, ah, es lunes, no, no me quiero levantar. Una buena opción o una buena recomendación para que este lunes lo aprovechen. 10 pases dobles tenemos para quien nos pueda mandar un Twitter, un mensaje por Facebook o marcarnos aquí en cabina. Ya lo saben, el teléfono lo vuelvo a repetir, es el 70960691, 70960691, y tenemos también el Facebook, Diagonal Resistencia Radio y arroba Resistencia DF para el Twitter. 10 pasesotes dobles para el juego de Yalta el próximo lunes 22 de febrero, 20:30 horas en el Centro Cultural Helénico. Y ahí está. Y también tenemos pases, dos pases dobles para la obra Embrujulados. Es de la dirección de Daniel de la O, por la compañía FRCH Producer. Y el elenco es de Asira Bate y Fernando González. La sinopsis de esta obra dice de la siguiente manera. En la autopista, uno suele pensar que el estado de su vida, el pasado, el presente, el futuro, que es lo que realmente se quiere. Lalo le pide a Cristina que lo acompañe al velorio de su padre y así inician un viaje que los llevará a encontrar el rumbo en sus vidas. Embrujulados es la historia de una amistad rota y la importancia de dejar ir. Pues ahí está, dos pases dobles para Embrujulados. Esto va a ser en el Teatro La Capilla, ahí en Madrid número 13, en la colonia Coyoacán. En la capilla, Madrid número 13, en la colonia Coyoacán. El día de mañana. ¿Sí es para mañana? Sí, viernes a las 20:30 horas. Viernes 20:30 horas, Teatro La Capilla. Y bueno, tenemos dos pases, otras dobles. Si llegaran a acabarse, el costo de la entrada es de 200 barucles y 150 descuento habituales, maestros, estudiantes e INAPAM. Así es que una buena opción, si mañana, por ejemplo, quieren comenzar su viernes alegres, durante todo el día pueden hacer un precopeo o un previsita al teatro y de ahí decidir si quieren ir a algún otro lado. Pero apoyen, porque el teatro es resistencia. El teatro de verdad se está como medio perdiendo. Y hay unas puestas en escena bastante, bastante buenas. Aquí en Resistencia, afortunadamente, hemos podido ser voceros y partícipes de, en cuanto a las obras de teatro que muy amablemente la gente de la difusión y prensa de artes escénicas nos hace llegar, además del Centro Cultural Helénico. Les agradecemos a todos en la coordinación de difusión y prensa del Centro Cultural Helénico y también a la gente de difusión y prensa en artes escénicas. Pues ahí está. Boletos, prácticamente 10 para la obra del Helénico, 2 para la Teatro La Capilla. A comenzar los mensajes por Facebook, los twitters en Twitter, valga la redundancia. Y también el teléfono, lo vuelvo a recordar, es el 70960691, 70960691. Pues ahí está. En un ratito más, vamos a regalar para el Autocinema Coyote, así es que muy pendientes. Ya tenemos abiertas las líneas telefónicas y también las redes sociales. Y ahora sí, vamos a una nota que está... No sé, vamos a... Como hemos sido La Resistencia, un medio creado en alguna forma también, en muchos formatos, un medio contra el mismo medio. ¿Y por qué quiere decir esto? Es que, seguramente muchos ya han estado enterados de que Serrano Limón ingresó al reclusorio norte, ¿no? Tras su captura en la delegación Coyoacán, esto vía El Universal, Jorge Serrano Limón, presidente de la Asociación Civil Provida, fue ingresado al reclusorio preventivo Varonil Norte por el desvío de recursos públicos por más de 25 millones de pesos. Muy abusados para aquellos que quieren hacer asociaciones, que únicamente es lavado y desvío de recursos. La Auditoría Superior de la Federación detectó que la asociación no ejercía los recursos asignados por la Federación para lo que eran destinados. En total, la ASF detectó que la asociación civil desvió 25.764.539 pesos, por lo que inició la averiguación previa correspondiente por el delito de peculado contra el presidente de Provida. La Secretaría de la Función Pública sancionó a Serrano Limón en 2015 y ordenó devolver el dinero, pues se comprobó que utilizó recursos públicos para fines personales y no para la asociación civil. Entre esos artículos se supo que compró tangas y plumas Mont Blanc. ¡Wow! El juez federal giró en su contra orden de aprehensión por peculado y en 2009 fue condenado a 4 años de prisión y él pagó de 2.5 millones de pesos. Por otra parte, la Función Pública puso multa de 13 millones de pesos. Sin embargo, Serrano Limón se amparó. Perdón, al auditar Provida, que encabeza Serrano Limón, la ASF detectó diversas irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos que habían sido asignados para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer. Obviamente nunca llegaron, ¿ya ven? Ya ven cómo los desvíos, en vez de estar dando dinero a este tipo de asociaciones y también gasto público para las visitas del Papa, deberían de estos programas, centros de ayuda, deberían de volverse una realidad. Creo. Si difiero con algunas muchas ideas o lastimo algunas susceptibilidades, disculpen, así es esto. Derivado de la indagatoria, la PGR obtuvo el 21 de octubre de 2015 la orden de aprehensión por parte del juzgado primero del Distrito Federal de Procesos Penales Federales, misma que fue cumplimentada por la Agencia de Investigación Criminal. Pues ahí está. Digo, haciendo como un recordatorio, ¿no? Una retrospectiva de lo que está pasando con Serrano Limón desde el 2009 para acá. Vemos que obviamente ya hay un poco de justicia obligada, ¿no? Un poco de justicia obligada. Pero la nota real no es por ahí. Y es que ahí viene del medio contra el medio. Defiende Esteban Arce a Serrano Limón. ¿Sí? Aquel Esteban Arce que era... Nos parecía chistosito en el calabozo junto con el burro Van Rankin y tenían este formato de no sé, como de comedia, ¿no? De revista de comedia, no sé. El conductor, esto también vía el Universal, dice, Esteban Arce defendió a través de Twitter a Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón de la organización civil Provida AC. A ver, comencemos. O sea, ¿quién es? ¿Quién es Esteban Arce? A ver, como para poder opinar sobre esos temas, ¿no? O sea, es una... Ya es un vox populi, ya es una voz de ciertas cúpulas. Si toda su vida ha trabajado para este emporio y para este monopolio televisivo, ¿no? Por ahí, ok. Él está de verdad instruido para proteger o no proteger, defender o no defender, posiblemente porque sea su amigo, quién sabe, no tengo ni idea. Pero está capacitado, ¿no? Para poder expresar este apoyo a un personaje que está bajo investigación. Quiero ponerlo en tela de juicio, ¿no? Y bueno, en uno de los mensajes, Arce señala que la Secretaría de Función Pública, la SFP, detuvo a Jorge Serrano por delito administrativo menor y en la calle, y argumenta que el motivo es un asco de vergüenza por ser Provida. En el Twitter dice de la siguiente manera, detiene la SFP, medio MX, a Jorge Serrano Limón por delito administrativo menor y en la calle Humberto Moreira, un asco de venganza por ser Provida. En otro tweet hace alusión al trabajo que ha realizado Serrano Limón. Dice, el hombre que ha salvado más vidas humanas en México, Jorge Serrano Limón, enviado al reclusorio por temas administrativos y en la cara del Papa. Por último, compartió una petición titulada Encarcelen al líder Provida en plena visita papal, que hasta el momento ha sido firmada por 2.817 personas y donde se pide al presidente que intervenga para que liberen a un defensor de la vida. Jorge Serrano Limón fue detenido por irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos que el gobierno federal le había asignado a Providencia. Ahí está. ¿No? Y todo lo que ya hemos comentado hace un momento, recapitulando. Ahora, deberíamos, o sea, siquiera tomar en cuenta la palabra de este tipo. Obviamente hace el Matutino Express, ¿no? O sea, no tiene... O sea, por ejemplo, si este programa llamado Hostil no tiene tanta penetración, o sea, con esa fortuna de no tener tanta penetración, pero sí llegar a esos oídos correctos en esta liberación de que los contenidos se puedan replicar de voz en voz, este señor que trabaja para el imperio, digamos, de alguna manera, ¿no? Para el monopolio o uno de los monopolios, se atreve a cuestionar, ¿no?, el andar de la justicia. Y aparte a señalar el porqué de la detención de Jorge Serrano Limón. Yo creo que está fuera de contexto Esteban Arce. Debería de regresarse al calabozo, o debería a la pared, o regresarse a este formato, a ver si logra obviamente trascender otra vez. Porque yo creo que con estas declaraciones, de alguna manera, no creo que vuelva a obtener aquella popularidad que no tiene hasta el momento. ¡Pum! Fuerte, lo sé, pero esa es la realidad. Digo, tampoco nosotros tenemos la fama y la fortuna. No la tenemos. Pero nos conformamos con que ustedes nos puedan escuchar y dejar este mensaje y este contenido en sus manos para que ustedes tengan la última palabra. Únicamente con eso me quedo y vámonos a canción. Esto que van a escuchar a continuación es de La Bien Querida y se llama Vueltas, sonando en Resistencia Radio. Oídos libres. Y que ya se vaya, ¿no?, este cuate a chiflar a la chinampa, ¿no? estos beats. Ahí estuvo la bien querida con esta llamada a vueltas sonando en Resistencia Radio. Y bueno, vamos a subir un poquito otra vez los beats. Esto que van a escuchar a continuación, también un clásico, ya tiene un ratito, pero se merece tenerla por acá, dándole ritmo aquí a este programa El Hostil. Esos son los Caifanes, porque nunca, nunca me voy a transformar en ti, Esteban Arce. Pequeño paréntesis, y es que voy a poner una rola fuerte, una rola contundente, y esta no la estaba, digamos, preparada aquí en nuestro playlist del día de hoy. Esta es un pedido que hacen por acá en las redes sociales, y es de Charlie Montana. Ahí se las dejo de tarea. Regresamos, no se vayan, esto es el hostil de jueves. una rola difícil que contrapuntea los niveles de rating aquí en esta estación y sobre todo en este programa. Sé que para muchos es difícil escucharla porque la mayoría está en sus trabajos, está escuchando en las bocinas de sus computadoras y obviamente pues es una rola. Una rola fuerte. Fuerte pero contundente, ¿no? Para lo que se queda decir acerca de las últimas notas que estábamos hablando de Serrano Limón y también de Esteban Arce, pues ahí la están pidiendo, pues a mí qué chingas, ¿no? A mí qué chili willy. Aquí en este programa somos serios y únicamente ponemos lo que ustedes quieran. Somos complacientes, a veces lo logramos, a veces no, a veces somos complacientes, otras veces de plano no. Pero venimos con ánimo y nos arriesgamos, ¿y sí? Cayó el rating. Los escuchas se ofendieron, productor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieren al buen Charlie? El Charlie rifa, ¿no? Aparte siempre en sus conciertos está borrachín. Saludos al buen Charlie Montana. Que seguro... perdón. Vamos a tenerlo por acá en la entrevista. En alguna ocasión, él tiene que venir. Tiene que venir este carismático. Carismático... personaje de la escena del rock urbano, digamos de alguna manera, ¿no? Pues ahí estuvo. Bájale de ovoides a cargo del señor Charlie Montana. Y bueno, continuando por acá con notas, antes que eso, antes que las notas, vamos a regalar, sí, sí, como habíamos prometido, habíamos dicho hace unas tres canciones el segmento anterior, vamos a regalar boletos para el Autocinema Coyote. Sí, así es. Y bueno, ya lo saben, todas las vías de comunicación, esperamos sus mensajes, esperamos sus twitters, sus tweets para que nos puedan, se puedan llevar. Ya dimos los boletos para teatro, ahora van los de Autocinema Coyote, ya lo saben, diagonal Resistencia Radio para Facebook y arroba Resistencia DF para Twitter. Las vías de comunicación únicamente por esas, además de que ya contamos. Con el teléfono en cabina, si quieren marcarnos, llevarse boletos, saludarnos, pedir alguna canción, alguna mentada. Si le hablamos a alguien porque no somos el Panda... no le hablamos a alguien porque no somos el Panda Show. Pero sí vamos a regalar boletos para el Cinema Coyote. 70-96-06-91, teléfono en cabina. 70-96-06-91. Y por esa vía van a poderse llevar boletos, además de las redes sociales. Ya somos bien barcos, ¿no? Ya tenemos tres vías, cualquiera de las tres. No somos... los 40 principales para decir, no, nuestras líneas están saturadas. Pues ahí están. Ahí están los boletos, ahí están las ofertas. Lleve cheve. Y pues, para el Autocinema Coyote, en sus diferentes sedes, para el día de mañana, por ejemplo, en la sede de Polanco, va a estar la función de El Gran Truco a las 8 de la noche. El día de mañana tengo cuatro boletotes para entrar. O sea, cuatro automóviles pueden entrar en este formato del clásico autosardina. Si quieres, te citas con todos tus cuates ahí, que se meten en el coche, pasan, digamos que el tope, y ya, con eso. Se pueden bajar adentro, pueden estar en las áreas comunes, pueden ver la película, llévense una buena cobija porque de repente hace frío. Y mientras es tú, estás echando pasión con tu ruca, con tu nena, con tu pompi, con tu morra, como quieras llamarle, en el coche, viendo El Gran Truco ahí en Polanco a las 8 de la noche. Y para mañana, en la sede de Insurgentes, dos funciones para estar viendo V de Vendetta, uff, V de Vendetta a las 8 de la noche el día de mañana y Wild Things también. Mañana a las 11:59. Y es más, si marcan y se llevan boleto para Insurgentes, yo les regalo para las dos funciones porque son individuales. Si marcan con su única llamada o por mensaje en Twitter o por un Twitter que nos manden o por mensaje en Facebook, yo les regalo entrada para las dos funciones, para que se puedan quedar como cine permanencia voluntaria viendo V de Vendetta. Gran película, la acabo de volver a ver y la verdad no me deja de sorprender y no me deja de gustar. Gran película. Igual Things, también tengo cuatro boletos para V de Vendetta a las 8 de la noche en Insurgentes y 5 para Wild Things a las 11:59, a las 12 prácticamente termina V de Vendetta, comienza Wild Things y bueno, pueden quedarse porque les vamos a regalar para las dos funciones. Mensaje, Twitter y teléfono en cabina, ya lo saben, el 70960691, 70960691. Márquenos y llévense boletos para el Autocinema Coyote. Ya saben, en su sede de Polanco, en su sede de Insurgentes. Mañana, mañanopla. Y bueno, pues puedan invitar amigos, cuates y demás, ¿no? A su novia, su familia, etcétera, etcétera. Y puedan vivir la experiencia del Autocinema Coyote. Ya más barco no se puede, ya. Boletos para teatro. Boletos para el Autocinema. Faltan los boletos del Atlántico, que por cierto, vamos a hablar con ellos. Faltan los boletos del Caradura. Faltan boletos del Corona Capital, que no vamos a tener. Faltan boletos para el Pal Norte, que tampoco vamos a tener. Faltan boletos para los Rolling Stones, que tampoco vamos a tener. Si alguien me quiere regalar y me quiere invitar al concierto de los Rolling Stones, yo con gusto, doy mi reino por un boleto para los Rolling Stones. ¿Por qué no damos boletos para ese clase de eventos que maneja el monopolio César? Pues por eso, porque tenemos conflicto con esa manera de manejar. Y obviamente a esta prensa que nos consideran como prensa CCZ, y solamente a mis amigos invito, pues es la manera en la que se maneja. ¡Oh, que no puedo decirlo, productor! Ya lo saben, es más que evidente. ¿Qué hago? Nada, es porque yo no soy amigo del señor Salinas, ¿no? ¿A qué tiene? Ya está bien, me gané mi descuento. Pero me la gané con justicia y con... sentí hasta bonito, ¿eh? Sentí hasta bonito. Hace mucho que no despotricaba contra el monopolio. ¿Qué tiene? ¿Qué nos supone que la resistencia es verdad, es honestidad, es resistencia, es lucha? Pues desde aquí, estos micrófonos, tratamos, productor, ¿eh? Tratamos de que del otro lado de los parlantes empiece a haber una versión más, empiecen a moverse estas neuronas y que el criterio sea el único que hable de cada uno de los individuos. Creo. Espero. Está bien, ya no voy a hablar pronto. Ya no voy a hablar. Voy a canción. Pero antes, vi a La Jornada, dice, desalojan en la UAM Xochimilco por nueva amenaza de bomba. Sí, así es. Una vez más, la comunidad de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana fue desalojada por una amenaza de bomba. Minutos antes de las 10 y media de la mañana, estudiantes, docentes y trabajadores tuvieron que detener sus actividades y salir de los edificios, pues las autoridades les informaron de la amenaza. En Calzada del Hueso, en donde está la universidad, el tránsito está detenido por los universitarios que caminan por la vialidad. O sea, estamos chupando tranquilos. ¿Para qué una bomba? ¿Para qué? Ya sé que esto no se debe de tomar a la ligera, pero seguramente es la broma de alguien. Banda, relájense, cálmense, apacígüense. No pasa nada, es la pachequez. Ya, volvamos a clases. Ya no estamos jugando con bomba, que ahorita no estamos para eso. Vamos a rola y vamos a subir los volúmenes, los beats y el ritmo con los Arctic Monkeys. Ya saben cuál es. Snap out of it. Yeah. but it don't sound much like you. Estuvieron los Arctic Monkeys, Snap Out of It, sonando en Resistencia Radio. Y ahora vamos a ponernos clasicones. Esto es de In Excess, llamado Original Sin, sonando en Resistencia Radio. A mover el voto un ratito. Of the murder committed in the name of love, yeah, you thought we'd be dead. Dream on, white boy, white boy. Dream on, black girl, black girl. And wake up to a brand new day. To find your dreams are washed away. Time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Dream on, white boy. Ahí estuvo In Excess con esta llamada Original Sin, sonando en Resistencia Radio. Rolas con las que se divertía el productor, ¿verdad? Ah, no te hagas, tú eres más o menos de ese tiempo, ¿no? ¿De qué año eres? ¿Qué tiene? No lo voy a decir al aire. Pero sí, más o menos, ¿no? Productor o no. Ya finales, ¿no? Sí le dabas duro a esas rolas. Tan, tan, tan, tan. Acá con tu saco. ¿Sabes cómo te imagino? Con tu saco acá crema, ¿no? Pantalón acá doblado, o sea, tubado y doblado de la parte de abajo. Así te imagino, fíjate, en tu juventud. En tu adolescencia loca. Está bien, productor, ya. Muy bien, pues ahí estuvo este bloque. Y tengo nota por acá. Aún, y eso me sorprende bastante, no han llegado mensajes. Ah, por acá ya hay mensajes. Déjame checarlos. Ok, está abriendo. Dice por acá. ¿Ya checaste el mail, Chaco? Dice, bájale de huevos que me pone amarillo el pan. Pues ahí está. Saludos para Works Blue. Works Blue, espero que esté bien, bien pronunciado. Si no, que nos haga llegar aquí por aquí mensajito el nombre. Aquí le mandamos saludos. Bien, pues ahí está. Tengo por acá nota que dice Vía Universal. Ya saben que hace poco este sujeto que se hace, bueno, que le dan el mote de City Manager de la Miguel Hidalgo, el señor Arnie Austenruten, fue agredido, ¿no?, por guaruras, y también fue despojado de su celular y todo lo grabó por Periscope y demás. Y bueno, siguiendo como este rollo y este rol de víctima y victimario, pues Vía Universal dice que faltan tres guaruras y el autor intelectual dice Arnie. Luego de que la Procuradora General de la Justicia del Distrito Federal, la PGJDF, ejerció acción penal en contra de un sujeto que agredió al City Manager de la Miguel Hidalgo, Arnie Austenruten, este indicó que faltan tres guaruras más y el autor intelectual de la agresión. El funcionario de la delegación acusó al empresario Raúl Livien Santiago de ser el responsable de la agresión en su contra, que ocurrió cuando Austenruten les pidió a los guaruras de Livien que retiraran algunos automóviles que estaban estacionados sobre la banqueta en Paseo de la Reforma, lugar donde no se pueden estacionar, obviamente, y menos sobre la banqueta. La dependencia capitalina detalló que Javier Mejía Callejas es acusado de los delitos de ultrajes a la autoridad y robo agravado con violencia física y pandilla, pues le arrebataron el celular a Arnie durante la confrontación, en la que también participó el empresario y patrón de los guaruras. El City Manager compartió este video en redes sociales para que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues obviamente tomara cartas en el asunto. El video lo pueden checar. Ahorita lo voy a poner en el Facebook de Resistencia para que lo puedan checar. Vamos por partes, ¿no? Obviamente, bien, bien por una persona que no se deja sobornar, una persona que trata de ser diferente, una persona que impone, bueno, no impone, ¿no?, invita y solamente actúa conforme a derecho contra estas personas, personajes y demás que creen que la ciudad es de su propiedad. Tal y como pasa ahí en Vértiz. En Vértiz, a la altura de, ¿qué será?, el tramo de, ¿no?, dispersarse un poco, abrir la mente. También, también. Colectivo Cultural Atómico. Búsquelo en Facebook. Diagonal Colectivo Cultural Atómico. Ya me tengo que ir. De verdad, lo lamento. Les agradezco mucho, mucho, mucho, mucho haber escuchado este programa. Sobre todo a todos aquellos que se hirieron sus oídos con la canción de Charlie Montana y abandonaron la transmisión. Pero seguro después la recuperaron. Digo, a veces es así. Quiero insistir en un punto importante. Sigue la convocatoria abierta para poder formar parte de la nueva digamos, los nuevos compañeros de Resistencia Radio, las nuevas voces, el rastreo de talentos, para que puedan venir aquí a escribir, aquí a echar palabras, de repente, como don palabras de la maldita vecindad, frente al micrófono. Y bueno, la convocatoria sigue abierta, métanse a la página, métanse al Facebook, métanse al Twitter, diagonal Resistencia Radio, arroba Resistencia DF. Y bueno, por esas son las vías de comunicación donde van a poder aplicar un puesto importante, contundente, con un gran brazo, un brazo de... más grande que el brazo de la ley, así, tal cual. La resistencia es eso y más. Pues bueno, yo los tengo que dejar, yo fui Chaco, esperando que este programa haya sido de su agrado, que sus parlantes junto conmigo hayan sonreído al verlos bailar. Y bueno, nos escuchamos el próximo sábado, sábado seguramente de destrucción, sábado que no se va, que va a ocurrir. Y bueno, sigamos hostiles. Están escuchando Resistencia Radio y yo los dejo con una canción de Buffy. Esta se llama Labios Rojos, para que no pare la fiesta. Gracias a todos. Chao.